Now for something completely... Motherfucker! Capítulo 122. Tremendas noticias. Bienvenidos al capítulo 122 de No For Something Complete Madafaka. Chicos, feliz año nuevo y feliz Navidad, porque creo que la última grabación fue antes de la Navidad, porque la Navidad vamos, me pilló. Seguro. La Navidad me pilló ocupado. Ocupado. Con las esporas y tal. Solo estuve todo el día de Navidad en el hospital, todo. Hostia, qué lástima que no fue el 25. Yo estaba en Alemania, estaba cruzando los dedos y wow, por favor. Tú y todos. Y que le ponga a Jesucristo. Tú y toda esta panda de hijos de puta. La segunda venida. Sí, todos. Es que cuando el 25 a las 2 de la mañana rompió aguas, digo, no, es que no puede ser. Se empezó a oír Carmina Bola de todo. Ton, ton. Tú no. Bueno, pues aquí estamos otra vez y ya no me acuerdo cómo se hacía esto. Hablábamos, ¿no? Y estas Hola, cosas. Hola, bienvenidos a No For Something Complete Madafaka. Yo soy Jaume, este es Christopher. Le Christopher. Y ahora falta la música de Jackass. Bienvenidos a nuestro Intento tararear. Y es algo para lo que no sirvo. Hasta Duke, que tiene 4 puntos de años, me dice, no es así, papá. El otro día estaba que canta una canción que son los días de la semana y el tío la canta. Y digo, tal, tal. Y digo, sí, no, papá. Y digo, no la cantas. Y yo, ¿qué? Y digo, a ver, ¿eso por qué no la cantas tú? La canta la madre y usa mamá Ofabe, tú no. El tío, sí, yo, ya pasó, tal. Y me encanta la mesa, canta el desgraciado. Sí, este es otro nuevo paso en el lore. Ya que tu hijo te diga, no, es que eres un inútil. Sí, bueno. Bienvenido al club. Miguel Ángel dice, ahora el trono solo sabe hablar de Dios. Y digo, no como antes, que no hablaba jamás. Que estaba en el Facebook. ¿Facebook le han cambiado el logo? Ahora es Meta, porque ahora en teoría no es Facebook, es Meta, ¿no? ¿Cómo que Meta? Meta. Estás fuerísima de la vida, Christopher. Sí, tío, ¿qué pasa? ¿Qué es eso de Meta? Ilumíname, por favor. Ahora Facebook, ya no se llama aparte, Facebook, se llama Meta, que van a hacer el metaverso. O sea, no, ¿sabes? Joder, y tan en serio, tremenda noticia. ¿No has visto o leído Ready Player One? Sí, claro, he visto, no le he vale, leído. Vale, pues Zuckerberg quiere hacer eso. Joder, Zuckerberg. Con realidad virtual y tal y toda la pesca. Y lo anunció y digo, ahora se llama Meta. ¿Es Facebook cierto, es de es boomers. Meta? Pero Meta no, Meta mola. ¿O Facebook, no? Facebook es de boomers, ¿no? ¿No, amigos? ¿No? Espérate un momento. Pero a ver, una cosa. Ah, mira, ahora que lo pienso. Ayer ya lo vi que en las aplicaciones, en la actualización, me decía, tienes que actualizar Facebook. Y yo, ¿para qué coño voy a querer actualizar Facebook si no lo utilizo? Pero claro, a lo mejor es esto. A lo mejor es que me quería upgradear a Meta. Perdón, es que me estaban llegando notificaciones y he cambiado de esto. Claro. E incluirme en el metaverso. Pues ahora que me estás diciendo que tengo que meterme y actualizar Facebook. Que te metas en Meta. Vale. Qué interesante. ¿Has pillado el chiste del juego de palabras? Sí. La gente joven usamos Instagram. No, Instagram también ahora dicen que es... No, Instagram... También lo uso yo y soy viejo. Ahora lo suyo es TikTok, ¿no? Y, lo usamos. Además, tenemos una cuenta, Christopher y yo y otro con pinche. Y seguro que tenemos más seguidores. ¿Que el podcast? No, que el podcast seguro. Ah, pero vale. Este le estaba vacilando a Miguel Ángel. Ahora si contesta, lo baneo, vamos, de la vida. TikTok. Los jóvenes usamos OnlyFans. Los jóvenes y los pajeros. ¿A qué te refieres? ¿OnlyFans retransmitiendo o observando? El mundo está esperando que Víctor se abra un OnlyFans. O no. Todo es posible. Yo ya estoy cansado, ya me iría a dormir, ¿eh? Dejamos aquí el podcast. soy yo muy viejo. O sea, tú tienes el bebé y yo estoy hecho mierda, tú. Ve que lo sabe, supongo, todo el mundo. No es nada que sea secreto, ¿no? No, la acabo de decir, ¿no? Sí. No, de decir, ¿no? No, tirabas como... He hecho alusión a que estaba en el hospital. Bueno, estaba en el hospital. Pero podías estar en el hospital estirpándote un testículo, no, yo qué sé. He dicho, el 25 a las 2 de la mañana rompió aguas. Rompió aguas, vamos, no será que... Eso pasa también cuando te estirpan un testículo. Ah, vale. Tremendo capítulo. Garrapata cabal, hombre. Tremendo capítulo. O cambiándose, ¿no?, de sexo. No, no puede ser más mujer. Pues sí, me he estrenado esto de la paternidad. A ver de qué se quejaba tanto. Mola, Edu, dame el father. Hostia, como... qué título más bueno. Y tú has puesto una cosa que no... Tremenda noticia. Ve, el próximo será doble father. No se puede estirpar lo que no tiene. Una miniatura así a lo Double Dragon. Hostia, molaría si hiciésemos miniaturas solo si importase una mierda. O sea, el regalo de Navidad le vale para el cumple. Tremendo ahorro, ¿no? ¿Te crees que sí? Pero no. McMardigan, obviamente. Ah, me da pereza todo. ¡Ah, la vida! ¡Ah, McMardigan, por favor! Obviamente dice, ¿Qué dice? Rompió aguas, podría haber sido tu mujer o tú. Por eso mola puntualizar. Y Víctor, ahora ya no tenéis excusa para no hacer la review del Daddy Dating Simulator. ¿Existe ese juego? No lo sé, pero no quiero buscarlo, por si acaso. Vale, ya tengo ganas de hablar de tremendas noticias, una que me ha hecho mucha gracia, pero lo voy a buscar para tener más informazado. Lo de los regalos, doy fe que es así a partir de cuando saben quién son los reyes. Claro, y Michelangelo lo dice por experiencia. Michelangelo dice que lo de los regalos da fe que es así a partir de cuando saben quiénes son los reyes, que le dicen, venga, las dos cosas juntas o tal. Y doy fe porque es que justamente Michelangelo también es del 26. Pero eso hasta que saben que los reyes te gastas pasta, ¿eh? Mira, da igual. La puta. Para que no se sienta mal, no le haré ni regalo de reyes, ni el peor regalo de padre. Tu misión es como ser un padre de una novela de Charles Dickens, ¿sabes? Voy a preparar a mi hija para las vicisitudes de la vida. Sí. Ya la has visto, sí, la trato con tremendo cariño. Hostia, la coges, me ha puesto muy nervioso, o sea, parece que cogías le ha cambiado, estaba con la madre, le ha cambiado la cara, de pasar al padre y decir, madre mía, pero ¿qué es esto? Parece que me ha cogido el robot este de Aliens, y la niña así, ¡ah! Me cago en la puta. Buenas y enhorabuena, gracias. Vamos con la primera noticia, que si tú no la has oído, te vas a partir el Ohio. Todos somos conscientes de que existe una pésima persona, tremendo gañán, estafador, aparte de ti, en el otro hemisferio, llamado Alejandro Jodorowsky. ¡Oh! El psicochamán. Ahora, el primero que me diga, no, pero Linkal es una obra maestra, se va a la puta calle, pero... pero tirando volteretas y ya no vuelve. Hola, Javi. ¿Qué tal? El tremendo gañán este tuvo la fantástica idea, como todo el mundo, de hacer una adaptación de Dune, ¿no? Sí. Y lió a Moebius, que no sé cómo Moebius, Jean Giraud, Moebius, que no sé cómo estaba hasta los huevos de él. El tío este de que hace las naves, hostia, ahora no me sale el nombre. Bueno, también a Jigger lo lió. Uno que es un diseñador súper famoso de ciencia ficción, de naves y tal. E incluso estaba por ahí Salvador Dalí, que tenía que hacer del emperador Padisha. Después la Atreides tenía que hacer el hijo pequeño de... o mayor, no lo sé. Porque tenía pocos años, de Alejandro Jodorowsky. Y quería hacer una película de 10 horas. Dato curioso. No fumaba nada. En la versión de Villanueve, de Dune, quien hace de la madre superior a la reverenda madre de las Bene Gesserit, ¿sí?, era la actriz que Jodorowsky quería para hacer de Lady Jessica en la antigua. Anda, vale. Y una de las escenas que le explicó Jodorowsky a esta mujer era que tenía que estar en Arrakeen, en la fortaleza, y todos los Saudakar se pondrían delante como 10.000 personas que serían extras, se darían la vuelta y se pondrían a cagar todos a la vez. ¿Qué yo pienso? Jodorowsky, ni tú tienes tantos fantásticos poderes como para hacer cagar 10.000 personas a la vez. Eso necesitas ¿En qué momento del libro? En el libro de su puta cabeza. O sea, y la mujer dijo, eso no va a pasar, no conmigo. Y dijo, que te pires, yo no doy aquí. Y después cuando Villanueva le dijo tal, dijo, esto sí. Y digo, ¿cuánta gente va a cagar delante? Y Villanueva, nadie. Digo, perfecto, compro. Y Villanueva, sudando, diciendo, pero ¿cuál es la respuesta correcta? Mira, Javi lo dice bien, a Moebius se le perdona todo, hasta juntarse con esa gentusa, sí. Es que la gente que defiende algo Lincal, que lo puede entender, es la parte de Moebius, o sea, y medio guión de Lincal, estoy convencido que es de Moebius, porque el guión se le va pasando Jodorowsky, que quedaba en rollo para un café, y se lo iba escribiendo en una servilleta, como decir, pues ahora pasa tal y pasa Pascual, que esto ya lo he dicho en el podcast más de una vez, pero vale, brutal. Pues el tío planeó hacer esta película, y hizo un libro que era como el guión ilustrado, que es un tocho que flipas, como para vender el proyecto, que nadie, absolutamente nadie en la faz de la tierra, con dos dedos de frente, mira que se hacían cosas locas en esa época, compró, ni quiso hacer. ¿Qué pasa? De este libro se hicieron, hay copias físicas y hay igual, se dice que entre unas 5 y unas 10, algo así, la mayoría están en manos de productores o estudios y tal. Pues había una de estas copias a la venta en Christie's. ¿Sabes lo que es Christie's? No tengo ni idea. ¿Cómo no vas a saber lo que es Christie's? Es la casa esta de subastas tan famosa, que siempre dicen, han vendido el sombrero de Indiana Jones por una millonada. Y digo, ¿dónde? Ah, sí. En Christie's. Está en Inglaterra. Sí. El guión es una buena idea. La relación de... Bueno, da igual. Sí, ya sé lo que es. Pues el tema es que estaba a subasta la copia que me parece que lleva escrito detrás, que es la número 5 de esto. Pues ha aparecido un comprador o compradores que se llama Spice DAO. DAO. ¿Qué es? It's in the game. Una DAO. This is the game. Os leo. Déjame adivinar. Es una organización autónoma descentralizada. Efectivamente, Christopher. Como si lo hubiéramos buscado antes. Sí. Os lo leo para que sepáis perfectamente lo que es, que lo he buscado. Tal. Una DAO o DAO u organización autónoma descentralizada hace referencia a una revolucionaria forma de organizar y hacer funcionar organizaciones haciendo uso de los smart contracts y la tecnología blockchain para brindar transparencia, inmutabilidad, autonomía y seguridad a las mismas. Viene a ser una panda de tontos del bote que se juntan para soltar. Esa es la pasta. Sí. Y ahora me entenderéis, porque estos han pujado por el libro y lo han comprado. Vale. Lo han comprado por 2,66 millones de euros. Wow. Que según Christie's han pagado 100 veces más de lo que vale. Porque han dicho, why not? Es como el tío que se apura en la subasta de eBay, que está ahí los últimos 10 segundos. Y uno está diciendo, para una mierda, dice $10 y el otro, $10 50, $11 y sale uno y dice, un gritón de dólar. Digo, caballero, esa cifra no existe. Digo, pues $1,000,000. Es una cosa así, ¿no? La han comprado así. ¿Qué hacen? Lo compran, ponen una foto y enseguida lo suben a Twitter, porque todo esto son crypto nerds de estos que están a tope con los NFTs, el blockchain y la madre que los parió. Que ya hablamos de NFTs de estos, pero es un tema también. Sí, sí. Y dicen en el tweet, digo, hemos ganado la subasta por 2,66 millones de euros. Sí. Ahora, nuestra misión es, y por puntos voy a explicar lo que pasa. Primero, hacer el libro público, hasta donde lo permita la ley. El libro hace 10 años que es público. Está en Google Fotos. Si tú vas a Google Fotos, está el libro entero, ¿vale? Pero después hay un matiz, porque no es lo que quieren hacer. Dos, producir una serie de animación original inspirado en las series por el libro y venderlo a un servicio de streaming. Quieres decir, y aún queda una tercera. Bueno, la tercera va junto con la segunda, que es dar soporte a proyectos derivados de la comunidad. Quieres decir, querido SpiceDAO, que si yo compro, por ejemplo, un TVO de Spider-Man, puedo hacer una película de Spider-Man. Es así como funciona el copyright. Igual yo no. Yo tengo el libro de Dune por aquí. Villanueva me debe derechos. llama a Villanueva. Ay, mola el Twitter si lo buscas. Hay una contestación que me ha parecido genial, todo esto en inglés, que es, gracias por... esta de la primera. que tiene, o sea, tiene 1.800.000, no, 1.800 retweets, ¿vale? Y 44.000 likes o no sé qué, no sé si son muchos o poco porque no uso Twitter. Dice, gracias por ayudar a obliterar, tu obliterate, el mito de que la gente con mucho dinero lo ha ganado a través de la habilidad y el intelecto. Lo bueno es que sea una DAO de estas, significa que igual es mucha gente muy cazurra y con poco dinero, pero como es mucha, al final reúne mucho dinero. ¿Qué problema hay con esto? Bueno, el problema obvio, ¿no? De que tú, por tener un libro, no tienes los derechos de nada. Es más, no tienes los derechos ni de este libro. Ya no es que no tengas los derechos de hacer una película, una serie de Dune, que en estos momentos los tiene, obviamente, Warner Brothers. Es que no tienes los derechos de hacer una versión basada en Alejandro Jodorowsky, porque los tiene Alejandro Jodorowsky. ¿Pero a quién se le ocurre? Es que no... Pero el tema... O sea, la gente se ha quedado con esto, pero yo lo he investigado más porque me ha hecho mucha gracia, tanta gracia como para investigarlo. Y los cabrones, porque después hay gente que son los típicos crypto nerds, no sé si se llama así, pero me gusta llamarlos así, que han dicho, ah, no sé qué, no estoy viendo el chat porque la gente igual debe estar... Bueno, Mamardigan ha dicho, diría que Jodorowsky le debe pasta a la humanidad por hacer ese truño. Efectivamente. Hostia, hay uno que pone David Bailan. Digo, yo quiero comprar NFTs, malafacas. Los hay. Yo tengo a la venta dos NFTs. ¡Hostias! ¡Qué dios! No sabrían encontrarlos. Sí, hice la prueba porque digo, a ver si suena. Y están baratos, son comprables. No sé. Son comprables. A lo mejor si lo compráis tenéis derechos sobre mi persona y me podéis clonar. O sea, es decir, tengo un Jaume, o sea, porque he comprado sus dibujos. ¿Podemos matar al original entonces? Pues, no empecemos. Pues el tema es que lo he investigado. ¿Sabes qué quería hacer? Esta gente quería escanear como pensando también, o sea, todo parte de que son idiotas, porque todas sus relaciones, aunque más malvadas, más oscuras y más chungas, parten de que son idiotas, porque se deben pensar que solo existe este libro. No existe solo este libro, y ya es público. Lo que querían hacer es escanearlo entero, los scans, convertirlos en NFTs y después pegar fuego al libro. Sí, lo ha dicho Tos en el chat. Ah, ¿lo ha dicho? Tos. Vale, sí, no lo había leído, pues. Y Víctor dice, ¿quién querría más de cero, Jaumas? Ay, ¿cómo se baneaba, tío? Ni me acuerdo. Da igual. Comprar a Jaume para ofertarlo. David dice, Jaume, dinos dónde podemos comprarte. Tengo Kairu, una cuenta. Tengo una cuenta de Twitter. Buscadla. Lo único que está publicado, o sea, tenéis que poner de vuestra parte. Lo único que está publicado son links, espero, a estos NFTs. ¡Wow! Nos sigue gente. Kairun K1 y Snowfollow. Bienvenido, Kairun, a la tribu cosas de estas que hacen los streamers. Me ha asustado muchísimo porque me ha saltado el sonido. Digo, ¿qué pasa? Me han pillado los de SpiceDAO. Pues eso, querían hacer eso para que se revalorizase los NFTs, pero siguen sin poder hacerlo porque no tienen los derechos. Tienen un libro. No tienen los derechos de reproducción, ni los derechos de autor, ni los derechos de copia, ni una mierda, ¿vale? Porque funcionan así los NFTs. O sea, tú puedes tener un NFT y te crees que tienes algo único, pero no lo tienes. Tienes un código, tienes un trozo de blockchain, pero ese dibujo no es único. O sea, el autor no significa que no pueda usarlo. No puede hacer otro NFT, que tampoco es verdad, porque puedes hacer muchos NFTs de un dibujo. Que cada NFT es único porque tiene un código diferente. Sí, pues, exacto. Muy sí. Bien. Es como varias copias únicas. ¿Qué es eso? Me parece muy guay. Al principio realmente es, y ahora con perdón a Guille de Trayecto Final que vende NFTs, pero esto es como intentar joder un medio tan bueno para los artistas, no me gusta la palabra, pero para los ilustradores y demás, tan bueno como es internet, el online y tal, intentar meter lo más casposo del arte, que es cómo funcionan las galerías de arte. Meterlo ahí, como decir, ¿por qué no podemos especular el internet con dibujos que son JPGs? Y hubo una serie de cabrones de la industria pensando, y ¿cómo lo haría? ¿Cómo? Podemos. Y uno dijo, oye, tengo una idea. Hemos de tener en cuenta primero que mucha gente es idiota y gasta cantidades ingentes de dinero en tonterías. Y de ahí salieron. Pues el tema es ese, ¿no? O sea, lo que querían hacer en un principio no lo pueden hacer de una manera legal fácil. Y después los tíos han explicado que no son idiotas. Y yo, lo dudo, caballero. Protesto, señoría. Pero, Objection. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es eso? Han explicado, digo, que no son idiotas. O sea, han explicado que no son idiotas. Han dicho que sabemos que no tenemos los derechos para hacer una película. ¿Ves? Lo que queremos hacer es una obra, o sea, la serie tal, esté inspirada en Dune de Jodorowsky como si fuese un... Y lo explicaban diciendo como si fuese Star Wars a la fortaleza escondida de Kurosawa. Está inspirada en la fortaleza. A Kurosawa la han metido muchas pollas por el culo realmente mientras estaba vivo, porque el tío estaba siendo un puto duro y lo plagiaron porque dice, Japón, ¿quién se va a enterar? O sea, justo iba a decir Star Wars. Pues querían hacer una cosa como Star Wars a la fortaleza escondida. Y digo, primero eres idiota, ya que estás hablando de Dune, y hacer una cosa como Star Wars a Dune. Pero es que Star hubiese Wars... sido una analogía mejor. O sea, Star Wars se basa mucho en cosas de Dune. ¿Qué es eso? O sea, yo no... Pero dice, de Star Wars, digo, joder, ¿en qué película se puede haber basado Star Wars? En la fortaleza escondida, que es lo fácil, ¿sabes? Porque sale un tío alto y un tío bajo y hace como los robots, ¿no? Bien, no. Y sale una princesa. Pero hostia, es que es lo que ha hecho Star Wars con Dune. Con Dune. Tú quieres hacer lo mismo con el Dune de Jodorowsky. El mejor Dune, según ellos. Eso lo digo yo, pero hay que ser imbécil. Y llegados a ese punto digo, vale, muy bien, para eso no necesitas gastarte 2 millones de euros en un libro. Lo puedes hacer sin tener el libro. ¿Qué cambia el libro? Digo. Y ya no han dicho nada más, pero hubiese molado que dijese uno y dice, entonces, ¿cómo sé de qué va? Si no tengo el libro para ver el guión. ¿Eh? El libro que hace una década que está en Google Fotos. Habría molado ver el proceso mental que siguieron y verles en su casa reaccionando a medida que iban pasando las cosas. A medida que, yo qué sé, es que no sé, no lo llego a entender. Hostia, Víctor ha dicho, ahora entiendo por qué no me gustaba Star Wars. Espera. Ahora ha dicho lo perfecto. Ahora se lo ha gustado. Ahora se lo ha ganado. A ver, ¿cómo es? Expulsión temporada. Ya lleva 4 expulsiones, Víctor, ¿eh? Relájate. 10 minutos. Menos mal que vamos sobrados de espectadores, ¿eh? Y que podemos permitirnos perder espectadores. Uno que hubiese, lo banearía si me suelta esto. Pues me ha hecho mucha gracia la noticia. Digo, tengo que comentarla. ¿Tú no la habías oído? No tenía ni idea. ¿A que es fabuloso? Es maravilloso. Es maravilloso. Es como un anuncio de Aquarius y la gente es maravillosa. Sale un tío comiéndose los mocos. ¡El NFT! ¡Blockchain! Terrible, tremendo. No sé. Ay. Alucino. Bueno, dicho esto, podemos pasar. A ver, yo lo hemos comentado, no sé si lo hemos dicho al principio del podcast o antes. Yo no tengo juegos de los que hablar, aunque he empezado el Tales of Arise, que me parece maravilloso. Espera un momento, que tengo que contestar una cosa. Me dice Arcanois TV. Arcanois, ahora lo he entendido. Jaume, con los NFTs te llega pasta con cada recompra. No lo sé, no he vendido ninguno. O sea, es un mar de hipsters los NFTs. Yo puse como un retrato de un aviador bastante molón y un avión, creo. No sé, es más, o sea, no podría asegurar que no haya vendido ninguno y tenga dinero en mi cartera de cripto yuyis. A lo mejor ahora tienes un gritón de dólares y no lo sabes. Brutal. Payaso aquí. Igual soy yo que compro el de Dune y ahora lo ves ahí en la estantería. Dune Jodorowsky. Tachao así, Dune de Jaume. Bueno, hombre, ha entrado Ganesh. Muy buenas. Ah, vale. Arcanois lo afirmaba. Me pensaba que lo preguntaba. Ah, lo afirma. Vale, sí. Sí, eso sí, porque puedes poner series de dibujos. O sea, tú haces, por ejemplo, un cromo y de ese cromo hay 100 y cada uno que compran, pues David dice, hay yuyis que te llevas. David dice, busca en Twitter Jaume Madafaka NFT y no me ha salido nada. Qué tristeza. No, claro, casi no lo vas a encontrar. Pero si buscas mi nombre, tiene que salir mi Twitter, digo yo. Ni idea. Mira, Miquel dice que el del aviador no está vendido. Algo ha hecho Miquel, ha hecho magia, ha hackeado internet. Pues, ¿qué? Ahora estaba poniendo en Google, Jaume Twitter, como si Google me conoce. O sea, el Twitter de Jaume, digo, sí, claro que sí, guapi. Que soy, ya soy un puto boomer, tú. Jaume... Twitter. Ponía Jaume Twitter con dos cojonazos. Jaume Mayan Soledad. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, qué bueno! No es ese, no es ese. Hostia, ¿cuántos es, Jaume Mayan hay eso, en Twitter? Eso sí que es de boomer, ¿eh? Ah, este soy yo. Mira, es un Twitter bien guapo, ¿eh? Ahora, como sois unos cabrones, empezará esto. Pim, pim, pim. No lo vio nadie en su día. O sea, todo el mundo pasó 7 quilates. Pero, ay, ay, ay. Bueno. Pues nada. Por cierto, y Miquel dice que tienes 3 NFT, no 2. O sea, no tienes... Tengo 3, sí, no, tengo 3. No sabes ni los NFT que tienes. Mira, tengo uno que es Spitfire Pilot por 0,043 Ethereum. Estos son 139 euros. Dólares. Hola, ole mis cojones. Bueno. No es un precio tampoco tan descabellado. Pensé una cosa de no hacer una cosa súper loca. Después tengo... O sea, no vale ni un euro. Has dicho 0,39. 39 céntimos. Bueno, centavos, o sea, de dólar. No, vale 139 dólares. Vale 139. 139. ¿No? O sea, pues es que un Ethereum vale una pasta. Vale, vale, vale. A ver, ¿había este entendido? Policarpo. No, ¿qué coño? Tengo más. Tengo como 4. Otro de 100. Todos vale lo mismo, 139. Lo puede comprar, pero tranquilamente. Sí, lo está poniendo... Son dibujos. Lo está poniendo Michelangelo en el chat. Te tiene hackeado la cuenta y lo tiene todo. Esto vais a flipar aquí. Lo bueno que son. Y Raf Pilot, que este flipa. Este es buenísimo, buenísimo. 139 también. Venga, pues ahora si vendo los 4, a especial locra. ¿Qué dices, idiota? Que aún los vende. Ay. Que para empezar, pues, tenemos que hacer el especial Blade Runner. Tenemos que hacer el especial Dune. Pero el Dune. Mira, el Dune de Jodorowsky, De Jodorowsky. Jodorowsky. José Villarreal dice: ¿dónde están los bonos para daros puto dinero? Ahí en los NFTs. ¿No te has sabido publicitar? Obviamente no. Obviamente. O sea, y no funciona el Instagram de Warhammer porque lo lleva el tío este. O sea, con las órdenes de puño de hierro de Gonzalo que controla. El porque tío este es joven. A mí, o sea, llevo mejor la publicidad del Instagram de Warhammer que el nuestro del podcast, que... No, el podcast es una mierda comparado con lo de Warhammer. Lo de Warhammer que tenemos ya, tenemos como 10.400 seguidores, que sí. Es una locura. O sea, para Instagram está súper bien. Sí, sí, sí. El podcast es como si no nos importara absolutamente nada. Nada y menos. Bueno. Miguel Ángel dice, lleva el de los cristianitos. Se lo lleva bien. Ah, bueno, eso es otra movida que me he metido. ¿El qué? ¿Qué pasa? Presa de la Zeta. Presa de la Zeta, peliculón de Christopher Lambert. Muy bueno. ¿Qué has hecho? ¿Un Instagram como para ya no tener que meterte personalmente en cada grupo de Facebook / Meta a cascar a la gente? ¿Cómo es esto? Algo así. No, lo que he hecho... O sea, ya cascas ahí las cosas en un... ¿Qué? ¿Pero Twitter, Instagram? TikTok. ¡Ojo! ¿Te has hecho un TikTok y sales bailando? No, no lo he hecho yo. Ya ya estaba hecho. Yo simplemente me he agarrado cual garrapata. Ahora he hecho así como diciendo, ¡guau! Esto... Y me iba a hablar del Tales of Arise, el desgraciado. No iba a hablar de Tales of Arise. Ahora con una de mis clásicas jugadas TikTok de Christopher. No es mío. Maldito boomer. No lo vas a encontrar con Christopher. Oh, si lo... Míralo. Lo encontrarás. Y tendrá cojo. He puesto TikTok de Christopher Montenegro. No, el TikTok no es... ¡Hostia! Podrías molar más si te llamases Ramsés Montenegro. Porque eres tan loser que te llamas Christopher Montenegro. Christopher también molaría. Christopher tiene nombre, tiene... suena bien, suena a dios egipcio. Christopher. No, es Fert. Christopher. Soy Luis Montenegro. Es que hay muchos Montenegros, ¿eh? Hay menos Mayans que Montenegros. Bueno. ¿Cómo se llama esto? No lo vas a encontrar. Escúchame. Quiero ver. Busca razón o fe, TikTok. Razón o fe, no saldrá nada. Razón, búscalo. Fe, TikTok, ¿junto o separado? Junto. Lo digo en serio, ¿eh? Christopher, primo tonto de Jack. Y me sigue diciendo... Que ponía razón o fe, TikTok, y me autocompletaba. TikTok de Christopher. Ah, mira, está juntado, que es como un DAO de... Míralo, y pone aquí. Es un DAO. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y sales solo tú, casi. Y un agente. Sales tú como muy ofendido. O sea, todas las caras... ¡Wow! Vaya cara de pepino que te sale. Míralo. Todo. A ver, carga de la... ¡Hostia! Además serán cosas de todas cargas. De la falacia, de no sé qué. ¡Oh, madre mía! Espera, me pongo uno. Igual se oye. ¡Vaya streamer! Esto ya no tiene sentido ninguno. TikToker. ¡Hostia, el puto Dave! TikToker. Hostia, Dave. Lo has petado con el TikToker. Así no se te puede echar, coño. Así no se te puede echar. Hijo de puta, Miquel. Dice, Dave, ¿qué opinas de Star Wars? Ahí te ha visto. Vaya mañana más buena me voy a pegar. Ay, qué bueno. Y Miquel dice, banea a Dave porque miente. Qué cabrones. Mamá, diga, la Liga de la Justicia Atea. Estos no saben que haces este podcast. Sí, porque aquí estás hablando que pareces el tío más pedante de la historia. Porque no lo haces con las gafas, es que eres idiota. Te quitas con las gafas, quedarías como sabe más este tío. ¿El silencio? O sea, Dios, y además eso es... O sea... ¿Qué dices? Un saludo, portaos bien aunque no os vigile nadie. ¿Eso lo dices en todos los vídeos? No, solo en unos cuantos. Hostia, dilo en todo, te tienes que hacer una marca, o sea, de decir... ya lo había pensado. Hostia. Y además dices, no hay que tener miedo y eres el tío con más ansiedad y terror en el cuerpo de la historia que he conocido. Tu vida es el terror, o sea, y dices, no hay que tener miedo. Y el tío estaba... Christopher es muy chulito hasta que tiene que debatir con un chaval sin camiseta. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién tenía que banear? Nada. Miquel, que le pregunta a Dave, ¿te gusta Star Wars o algo así? A ver qué dice. Ha dicho que me gusta. Ay. Venga, vamos a seguir. Qué bueno. Hablemos de algo que tenga interés. Ay. Ahora ya no me interesa nada, la verdad. Y no iba a hablar del Tales of Arise, porque acabo de empezar, llevo 30 y pico horas. Y me parece maravilloso, pero no voy a hablar. Y es como todos. Es mejor que el Berseria, que es el último que jugué. ¿Es mejor que el Berseria? Sí, el Berseria no me mató demasiado. Hostia, no era tan bueno como el Cistitis. El Cistitis al final no llegué a jugarlo. Te lo creas, ¿no? No, estoy de coña, o sea, todo me parece la misma mierda. Pero bueno. Si no has jugado a ninguno. No has jugado ni. Sí, he jugado una demo de un tío que salía con el pelo largo. Nada, idea. Salía un tío con pelo largo. No tienes ni idea, es maravilloso. No tienes ni idea, es maravilloso. Paco dice, yo venía a ver el podcast, pero me voy a ver el TikTok de Razón Ofea hasta luego. Es que muy bueno, es que estoy yo por ponérmelo aquí, este que hable. Hostia, ahora lo cambiaremos. Ahora a nosotros de Complete Faca le hacemos la competencia. Ojo. Es todo de esto, de Razón ojo. O Fe. Ojo, ojo, ojo, ojo con Dave. Ojo con Dave. ¿Qué dice? My love for you is like a truck berseria. Ahí la referencia buenísima. Te has ganado un permiso de no baneo durante una extensión de no baneo. Lástima que soy yo el que baneo, ¿sabes? O sea, yo me voy a dormir, así que no temo a las consecuencias. No hagáis especial de Dune. Ese día retiro el Patreon y se lo doy a lo de ¡oh, hijo de...! Imaginaos hasta qué punto me destruiría eso. Bueno, venga, vamos a hablar de pelis, que quiero hablar de pelis. Venga, vamos a hablar de pelis. Bueno, ¿empezamos a hablar de pelis o quieres hablar de... tengo que comentar, pero que es súper rápido, porque es solo una máquina, tampoco voy a hacer aquí, se ataca. O sea, me he pillado una consola de nueva generación, la más barata, más cutre, la única que se puede comprar sin que suponga un esfuerzo de estar atento de mi parte, rollo, es como la paradoja esta del bosque oscuro, pero con consolas. Vale. Muy turbio, muy turbio todo. Vale. No, pero me he comprado una Xbox Series S, que supone que es la que tiene menos teraflops. Me flipa. ¿No era el X? ¿Alguien? ¿Qué? ¿No era Xbox X? No, mira. Hostia, lo has pronunciado como mal y todo, Xbox X. Estás aturullado. Eso lo haces en Razón y Fe y te desbanean. El vídeo ese de un minuto lo grabas de un tirón, seguro que te hace guión y le haces un par de tries. No. No, ¿qué va? Como en el podcast, te lo curras como en el podcast. Bueno, Team Jauma, ahí voy a ir yo también. El tema es que yo uso muchísimo Game Pass en prácticamente ahora no todo porque justamente ahora estoy jugando a juegos de Steam, pero juego muchísimo a Game Pass y me parece cojonudo. Y ya mi ordenador estando bien, pues hay cosas que digo, hostia, esto lo jugaría en la tele, ¿no? Porque tengo la tele 4K y tal, que sé que la serie S me parece que no sale a 4K nativo, sale a 1440 puntos rescalado, pero vale, bien. Lo que tiene HDR de este que está muy guay, Ray Tracing, toda la pesca, se ve muy bien. Pero lo que más me ha puto fascinado, que eso me ha volado la cabeza, es la movida del Quick Resume. Eso es lo más next gen que he visto en la consola. ¿Sabes lo que es? No. O sea, tú juegas. O sea, que puedes salir del juego y luego volver al juego al momento, ¿no? Sí, que eso lo puedes hacer en todas las consolas, ¿vale? O sea, tú sales al menú, si vuelves al juego, se ha quedado como en paralelo y vuelves al juego. Sí. No es exactamente eso, es eso, pero no es eso, porque tú estás jugando, por ejemplo, que puse que está en el Game Pass, el Jedi Fallen Order, para probarlo, la actualización y tal. Sales, vas al inicio, pones otro juego, se te carga, tal, juegas al otro juego. Sales de ese juego y vuelves al primero, tarda segundos, o sea, no carga. Haces, te sale como la pantalla del juego y pone Quick Resume, juego. O sea, estás en 10 segundos jugando al primero. Y dije, pues espera, ¿esto cómo va? Le digo, ¿con cuántos juegos lo puedo hacer? Lo puedo hacer con todos los que sean... Me parece que tienen que ser compatibles con Quick Resume, pero claro, los de Game Pass prácticamente lo son todos. Pero... ¿Y cuál es la utilidad? Quiero decir, ¿por qué están...? ¿Por qué dices...? ¡Utilidad del tiempo! ¡Christopher Rata! No puedo estar yo ahí esperando a que cargue 7 segundos. Idiota pudiendo estar un viaje... Pero no es cambiando entre juego y juego. ¿Cómo cambiando entre juego y juego? Es que no he entendido, o sea, no he entendido el concepto. No, o sea, tú estás jugando. Sí. Por ejemplo, imagínate que estás jugando al puto Elden Ring o algo así. Sí, vale. Y dices, buah, ¿qué tienes que hacer? Buscar una hoguera, grabar, tal. Imagínate que te estás súper cagando. Sí. Porque has comido comida en mal estado, cosa muy clásica que podría ser. Te ha pegado la ansiedad, aunque a los de TikTok le digas que no tengas miedo, te estás giñando vivo y dices, ¡ah! Pues le das inicio y te sales del juego. Sí, vale. Y te vas a cagar. Vale. Imagínate que mientras estás cagando, pega un rayo en la finca y se va la electricidad. Uh-huh. Se apaga la consola. Vale. Ahí no sé si pasaría, porque tiene que estar en modo... No, pero tú la apagas, que las consolas modernas jamás se apagan. Uh-huh. Pero tú la apagas, que no hay ninguna luz. Cuando vuelves, le das y estás donde estabas, sin carga ni nada. Uh-huh. Estás donde lo dejaste. No, vale. No es que te cargue ahí. Pero es eso, que es la misma partida. Eso no lo hacen todas. Quiero decir... No. Apagando la consola... Con varios juegos. Bueno, igual apagando. Yo creo que no, yo no la había visto. Igual apagando la consola. Igual apagando la consola no, pero dejándola en modo reposo este que está apagado con la lucecita naranja. ¿Lo hace en la Play 5? En la Play 5. Yo juraría que sí. Yo he estado jugando a cosas que lo he dejado en modo resumen. En modo resumen no, perdón. En modo reposo, porque no podía grabar jugando el Tales of Arise, por ejemplo, que no podía grabar. No, a este sí puedes grabar cuando sea. No recuerdo qué estaba jugando, que no podía grabar y dije, hostia. No, sí, estaba viendo una cinemática o yo qué sé. Y digo, ah, me ha pillado media cinemática. Lo puse en modo reposo y después volví. Claro, lo que no se puede hacer a lo mejor es con varios juegos a la vez, pero ¿para qué coño eso... tener varios juegos a la vez corriendo ahí? Porque no tengo tiempo. Porque es inmediato, porque a veces no te pasa que dices, hostia, jugaría este juego, pero va a estar cargando 7 horas para hacerme una puta misión de un minuto. Pues no, ¡pum! ¡Pim! ¡Para adentro! Vale. Ya estás ahí. Yo creo que la diferencia está entre lo de cambiar entre juego y juego. Sí, pero da igual, te da la opción. Tú no, porque tú, o sea, tú si pudiese, le escribirías load, comillas, y meterías un casete y estarías esperando media hora que se cargase el puto Arcanoid. Y tú, ¡ah! O sea, porque eres un fósil. A ver. ¿Qué? No, estoy leyendo lo que escriben. Que está... Eso me ha parecido de puta madre. Dejándolo en modo reposo lo hace la Switch. No lo hace la Switch. La Switch lo hace con un juego. No lo hace con todo. Claro. Cuando entras en otro juego tienes que parar el primero. La Switch debe ser no lo como... hace. Eso solo lo hace esa consola. Sí, la Switch debe ser como... Porque lo hace con todos los juegos. Debe ser como la PS5. Sí, que entre como... Eso sí que lo hacen todas las consolas. Que lo dejas así. Pero la Switch, si la apagas o la dejas... No, en modo de reposo también vuelves si está el juego... Pues... pasado. Pero este, modo de reposo vuelve. Si están todos los putos juegos, o sea, que has empezado a jugar. Irrelevante, no quiero cambiar. No es irrelevante. Hostia, pero tú porque eso. ¡Ah! Además, ¿sabes qué tiene también bueno la consola? Es súper pequeña. Ya no tiene el transformador este gigante fuera. Y el diseño no lo han hecho los pacientes de un psiquiátrico guatemalteco. O sea, porque la. Hostia, ahora con perdón, es un consolote, todo lo que tú quieras, lo tienes. Pero es fea la PlayStation 5. ¿Qué más? O sea, es como de flipado. Es como un tío muy flipado de a la gente que compra la PlayStation 5 que le gusta Evangelion y la waifu, o sea, pues ponle ahí que parezca un edificio de Dubai hecho por un hippie trasnochado, o sea, diseño es terrible. Arca dice, tienes todos los Yakuza en el Game Pass, Cristo. No, da igual, los tengo todos en PS4, PS5, o sea que bueno, no, me falta el 6, creo. Mira, Michelangelo dice, la PlayStation 5 es tan pequeña que no me cabe bajo la tele. Justo. Es que echad muebles que no necesitéis, coño, y dejáis la PC. Pues lo de Quick Resume es una cosa que tú dices, te lo dicen ellos, eso es una chorrada, lo necesito, hasta que lo tienes y dices, hostia, es como esto que dicen que hacen, por ejemplo, actualizaciones de videojuegos, que son actualizaciones de calidad de vida, que son cosas que no son súper, que no cambian el juego, pero dices, hostia, pero agradezco tenerlo, es claro. Súper guay. Me ha parecido precio super next gen. No sabes que lo necesitas hasta que te lo dan. Entonces dices, exacto. Es una necesidad de estas ahí adquiridas. En tu caso, eso podría ser una paliza. No sabes que la necesitas hasta que te la den. Me parece correcto. Se puede tumbar la PS5, Miguel, sí, pero necesita a lo mejor una piara de esclavos ahí egipcios para tumbarla. No sé, eso me ha molado y la consola me está gustando mucho, la verdad. Nada nuevo, pero es para jugar con el Game Pass y eso mola mucho, tener una consola nueva y a tener un montón de juegos. Claro. Que no tienes no, eso que pagar. Sí que los pagas, pero o sea, lo que pagas, bueno, o sea, está sí, muy bien. Ya se entiende, pero eso o sea, eso, hoy por ejemplo ha salido el puto ya faltando a los juegos, el Rainbow Six Extraction este nuevo y ya está, día 1 de Ubisoft. Y ahora, como me imagino que Microsoft quiere convertirse en un monopolio también en el mundo de los videojuegos y va a comprar a todas las compañías, porque ya compró Bethesda, que fue bombazo, y ahora ha comprado Activision, que dentro de Activision está Blizzard y King. O sea, wow, el Candy Crush, no la visteis venir. Pero es que dicen, bueno, es que ahora las primeras son Sony y Tencent. Digo, sí, son las primeras en los videojuegos, pero es que Microsoft está metiendo pasta de otras divisiones en los que no tiene sombra. O sea, dice, sí, en videojuegos no somos, que además las consolas nuevas, como es el único prácticamente que tiene un stock constante de Series S, están yendo bastante bien. Pero a mí no me está, mira la locura, lo digo aquí a ver si nos tenemos que arrepentir en el futuro, no me extrañaría que Microsoft comprase Sony. ¿Te imaginas? Hombre, mira, se suscribe uno, di que sí, coño. LM Sánchez y no following, bienvenido. Pero, ¿por qué no? Ya lo intentó. ¿Sabes con quién lo intentó? ¿Con quién? Creo recordar que lo leí con Nintendo. Quería comprar Nintendo. ¿Te imaginas? Comprar Nintendo. Pero los Nintendo son los japoneses más japoneses, me sí, parece. Sí, sí, sí. Dijeron, totalmente. Jaja, no. Dicen, jaja, no. Pero te damos dinero que te enterramos la isla en dinero. Y yo, no. Y si la venden, serán sepuku. Será uno y. ¡Ah! Cabrones. Y no quedará Nintendo. Es que es así, tío. Es que lo veo, tío. Ima dice buenas noches. Buenas noches, Ima. Y feliz Navidad. Sí, hemos pasado buenas Navidades en el hospital. Michelangelo, no cabe tumbada ni sin el soporte. Oh, hostia, qué bueno. José Villarreal dice, la PS5 paga Ibi. qué exagerado que es Miquel, tío. Míralo. Mira la mía. Ahí, debajo de la tele. De puta madre, ¿ves? Tranquilamente. Y la sillita de la niña. Y eso no se pone como... O sea, yo, por ejemplo, la PlayStation 4 Pro no la puedo tener en el mueble. Ahora no sé cómo tenía la cámara. La PS... Hombre, porque es un reactor nuclear, ¿no? Pero es... Sí, porque se pone... Estas deben haberlo... Hombre, con esa forma que tiene de algo... Para algo tiene que servir. No, o sea, yo estoy muy contento con la consola esta. No sale en la peli del Villanueva. Saliendo del agua. Sí, voy a viajar por la especia. Atrae y dar una Play 5 y ni lo notas. Pues muy contento. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Que ahora ha vuelto al precio normal, pero hasta hace poco estaba por 269 euros. 270 bueno. Euros para una consola de nueva generación está bien de precio. La S, la serie S. La S, sí. Yo qué sé, no sé. ¿Qué te costó la tuya? Un montón, el doble. Sí, o incluso más. Y para jugar al Yakuza. Ya ves. No sé, pues está guay. Pues es por eso, porque dice lo otro, sí, pues mejor gráficos tal, ya llega un punto que casi no, lo del ray tracing y el HDR este está guapo. Pero bueno, yo también es que juego en PC, o sea, no es como que haya pasado de una Wii a la Xbox. Yeah. Pero eso del Quick Resume me ha gustado, me ha flipado. Dune es buenísima, nunca se dice bastante eso. Claro, es que verdad. Sí, José Villarreal. Totalmente de acuerdo. No se dice lo suficiente. No como la rata al mezclera de Víctor. Como mucho la PS5 saldrá en la siguiente de Pacific Rim. Hostia, y Manot dice, ¿qué ha pasado para haber estado en el hospital? ¿COVID? Digo, no, la tontería, ¿no? Que no, sí. Explícalo. Exacto, sí, que he tenido una hija. Ah, verde, y más, llegado tarde, lo he explicado al principio. De aquella manera. Ahora, como decía Edu, es doble father. Double daddy. Double daddy me mola más. Bueno, Shinji, súbete a Leva. Vámonos. War Tales, ¿quieres comentar el War Tales este? No hemos hablado de ninguna película al final. Lo sé. Decía, vamos a hablar de películas. películas. Pero bueno, no, de películas. Venga, de películas. Ya está, Wartale para el próximo día, porque yo ya tengo mucho sueño. ¿Has visto Encanto? Sí, vale. Bueno, la he visto con el niño, así que podría decir que la he visto. Vale, la has visto, quiere decir que igual no le has prestado suficiente atención, ¿no? Puede ser que no me haya quedado... Me acuerdo del final. Ah, vale, simplemente, no la tengo aquí como recomendación, quiero decir simplemente que no me gustó, ya está. ¿Ah, sí? No me acabo de convencer esta película. Pero tú, porque estás ya muy agriado, tú lo sí. Que no, todo lo que no salga, además has perdido capacidad de concentración, porque como si no son vídeos del TikTok de un minuto, exacto. No doy para más. Bueno, para empezar, uno de los autores, además Jared Bush, es de otras pelis que también me parecieron como la de la vagina esta, la de Bayana y Zootrópolis, que son Bayana. Películas es que a mí me han gustado, todas las que dices me han gustado. Sí, son películas así que te callas, que visualmente chulas, tío, pero al final la historia y esta de Encanto me pareció que no sé, tío, no se explica bien. Tiene un mensaje así. A veces la historia está sobrevalorada. Y lo que mola también es cómo lo cuentan. Será maricón el cabrón. Y ahora me dice que la historia está sobrevalorada. Está bueno, sobrevalorada. En estos casos sí, porque lo que es gracioso de estas películas es cómo lo cuentan. Son entretenidas. Ya, pero es que ni el cómo lo cuentan, tío. No sé. Yo creo que no se explicó bien. A esta le doy dos cristrolos y vas que chulo. Y porque me gustó técnicamente, ¿eh? Técnicamente me pareció muy chula. Mira, Zootrópolis es cojonuda, Christopher. Concuerdo. De puta madre. Sí. Pero Christopher, que no me gusta porque son animales. No. Juana Bayana está guay también. Todo bien. No me convenció. Las canciones no. No, Christopher ya, si no, o sea, es. No sé. Incluso Dune. No sé. Acaba la película y dices, ¿y qué? Lo importante es la familia. Incluso Christopher con Dune, ahí un mes alto podría estar mejor. No. O sea, hay cosas que están mal. Que le puedes discutir. O sea, el día que hagamos el especial, te voy a callar la puta boca que no vas a saber ni qué te ha pasado. Dice, no, es que el escudo, es que no sé. Ni que tuviera cosas yo malas que decir de Dune. Y la música. Creo que cantan, ¿quieres tortilla? Todo faltando todo el rato. Lo mato. Hostia, ¿verdad? Tío, no me acordaba. Te rajo vivo. Berenjena y media. Berenjena y media es lo que tiene. Berenjena y media, las siguientes. Están dos cristrolos porque visualmente me gustó bastante. Eso sí, me pareció chula. Tiene un detalle súper guay esta película. ¿Cuál? No me he fijado en otras cosas, pero el detalle está súper guay. Que en el póster te explica el final de la película. No he visto el póster y si lo he visto... Bien, no a ver, tapaos las orejas si no queréis saber cómo... Tapaos las el final orejas. De la película. A ver, hay un personaje que supone que se ha ido y no. ¿La has visto la película? El personaje que se ha ido, pero no, sí, ya, sí, vale, ya sí. Sé quién dice, sí. ¿Sabes? No. O sea, soy yo el que la vi con un niño a tope. No se habla de... Pues, vale, que sale con una capa y tal, sí, pues sale en el póster. ¿Y qué? Sale en el póster, pero si eso... No, pero sale en el póster escondido. Ah, vale. Como sale al final, no ya. Sale en el póster. Míralo, es sí, que pues sí, se puede hacer minutos, un programa así. A los dos minutos de película. Oh, sí, Christopher ya lo sabía, ya lo había escrito antes. O sea, estaba con la mujer y antes, cuando empieza la película, dice, espera, pausa. Y empieza a escribir. Lo monté en un sobre. Y dice, no, al final, porque se debe creer que es el tercer hombre en la película esta. O sea, yo, Ciudadano Kane de la animación, dice, fuera la película, tío. ¿Has visto que ha dicho? Abre el sobre y en el sobre dice, el as de picas es tu carta, y tío, ¡ah! No sé cómo acaba. Pero escúchame. Al final el amor triunfa. El problema es que como ya no habrá ninguna película más maravillosa que Del Revés, pues entonces... ¡Oh, Del Revés! ¡Qué mala, Del Revés! ¡Oh, cómo pueden hacer pizza! Estaban todos los buenos de baja. Madre y lo hizo el tonto de las emociones. Digo, coño, de pequeño. No te puedo. A mañar. Veces no está. A veces estaba triste. Y toda una película. Eso. No te puedo banear porque es que... Qué mala que es, no, porque soy imbaneable. Además, si quiero, paro la retransmisión. Ahora mismo soy la mano de Dios. Ima dice, ya una vez le oí a Christopher decir que Dune era una mierda, baneale. Es que jamás, tiene huevos. Jamás podría porque es que... Y sale crítica. No recuerdo Christopher es la única persona que dice, no, Dune está bien. No está tan bien como si lo hubiese hecho yo. Hombre, a base de vídeos de TikTok de un minuto 17. Por supuesto. Hostia, Dune me parece... parece, no, o sea, le metí 4 cristolos y medio, y medio Sardaukar, y medio Saihu. Pero le quita, es como, o sea, ¿qué nota le pusiste en la mierda esta que usáis? La 4, de verdad. 4.5. Y le pusiste 4.5 porque eres un desgraciado. Porque después pues seguro que ves, el cuervo le has puesto 5 con tus cojonazos. Sí, o sea, al cuervo le he puesto 5. ¿A que sí? Pero, es una película malérrima, basada en un cómic malérrimo, pero que leíste cuando eras un emo de mierda y dijiste, oh, me ha marcado. Y estaba con el chándal del Carrefour y la capa jugando al Street Fighter 2, leíste el puto cuervo y dijiste, oh, es mi vida, me ha retratado. Mirando en el parque durante horas una paloma, digo, ahora eres mi alma voladora, ¿sabes? Correcto. Gracias. Ay, pero bueno, la cuestión y entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro, ¿cuántas les has puesto? 5, seguro. No, la verdad es que ya no está. Lo recuerdo, es que, o sea, si estas tienen 5, Dune es que tiene que tener 5.5. Pero escúchame, que aunque tenga 4.5, yo creo que muy pocas películas. No, le pones 4.5 por hacerte el. Muy pocas películas tengo yo que tenga puesta 4.5, así te lo digo. Pero es un peliculón, Dune. Lo es, efectivamente. Mira, vamos a la siguiente película. Tal cual, el puto llamo lo ha clavado. Claro que sí, porque nadie lo conoce más que yo. Pero es que le has puesto un 4.5 por hacerte el puto snob. Y poner razón y digo, hay una canción que parece que dicen tortilla. Y te queda más ancho que alto, cabrón. No recordaba lo de la canción, gracias por recordármelo. Qué bueno lo de la canción. Ahora voy a decir una película que seguro. Medio, bueno, ¿la has visto? No sé si la habrás visto, pero si la has visto me dirás que es una mierda, es que lo sé. La de No mires arriba, ¿la has visto? Ah, me gustó mucho. Pues esta me gustó mucho también. Buenísima. Sí, sí, me ha gustado mucho. 4 estrellas. Cuatro cristolos le metí. Uno de mi. ¿Y por qué te iba a decir que es una mierda? No lo sé. Me daba la impresión de. Como vamos al revés, me daba la impresión de que me vas a decir. No, pero vamos al revés, eso es cosa. Donde también me gusta, pero esta es buena. Además es del puto Adam McKay. Adam McKay. Que hace películas súper absurdas pero muy divertidas y después te suelta esta que le van a dar si hay justicia en el mundo le van a dar Oscars, pues no porque está Dune y todos los Oscars tienen que ir para Dune, vale, le tienen que traer, tienen que coger a Villanueve, atarlo así desnudo y empezar a hacerle un bocaker de Oscars que ya no vale nada, ¿sabes? O sea, es que los Oscars son como la lefa igual de pues de spendables. Pues entonces doble recomendada por los Double Fathers. Mira, Electric Day de Christopher Weiss del revés. Dave Boy está sembradísimo. Hostia, pues, tío, entonces doblemente recomendada, joder. Pues para el que no la haya visto, va de una astrónoma que descubre un cometa que va de camino... Bueno, una astrónoma es Jennifer Lawrence, la actriz, que descubre un cometa que va de camino a la Tierra y que en 6 meses va a reventar el planeta. Bueno, va a reventar el planeta, a la humanidad por lo menos. Y se lo comunica al doctor Leonardo DiCaprio. Y entre los dos intentan avisar al que es mundo. Que es como el jefe del observatorio, el profesor que lleva, porque ella es como una especie de doctoranda, ¿no? Exacto, ella lo es. Ella es doctoranda y él es doctor Randall Mindy. Y entonces entre los dos dicen, vamos a avisar al mundo y con lo leantes consecuencias. Después sale el mejor papel de la película, que es la presidenta, que es esta... Hostia, ahora tan rápido lo quería decir. La actriz que hace la presidenta es... Joder. Que además es que todos son actorazos. Sí, porque Kate Blanchett está ahí como... Es la periodista del programa de televisión. Sí, esta cachonda que... No sé, me parece guay. Llama, y, ¿Meryl Streep? Meryl Streep. Que hace de Trump. Básicamente. Con Jonah Hill, que es con el Jonah Hill, que secretario de Estado. No sé qué que dice que eres su hijo. Y dice, no, soy el puto... secretario de Estado, no sé cómo se llama en Estados Unidos, dice, ¿a que sí, mamá? No sé qué. Es una sátira brutal y con final apoteósico. Y puede que sea fácil. A ver, yo he escuchado críticas que dicen, es que es una sátira muy fácil y tal. Y sí, es fácil porque... ¿Y entonces haberla hecha tú? Sí, no, pero lo digo porque simplemente porque hay gente que se queja de eso y tal y digo, pues, hostia, a mí me gusta. Es una cosa que tenemos... El mundo es así. Es una cosa que tenemos delante de la cara, pero no lo habían hecho. No, sí, exacto. de esta manera. Y es buenísimo. Lo triste es que está demasiado bien hecha. O sea, te ves reflejado. Es que el final es incluso triste y perturbador, porque dices, a eso vamos. Y la gente dice, después la gente se equivoca porque se cree que es una sátira de qué pasaría si viniese un meteorito, y no. Es una sátira de una cosa que está pasando exactamente igual ahora mismo, que es el cambio climático. Exacto, exacto, sí. De hecho, te iba a decir, la película fue recibida positivamente, o ha sido recibida positivamente, sobre todo por científicos de estos especializados en el cambio climático y divulgadores. Porque es lo que les pasa. Exacto, es exactamente lo que les pasa. Pues, hostia, pues mira, recomendada entre los dos, No mires arriba. Sí, es que es muy buena. Daniela le flipó, Daniela me la ha hecho ver dos veces. ¿Sí? Hostia. Sí. Bueno, la primera porque no os enterasteis y la segunda ya. No, porque la primera la vimos justamente cuando estábamos en Alemania. Ah, vale. Que nos llevamos la tablet y tal. Y después, aquí con una amiga que vino a casa, dijo, ah, esta película es buenísima, y se la hizo tragar, la película. Sí, sí. ya, vale. Y hostia, está guay. Sí, sí, a mí, bueno, ya te digo. No es tan buena como Hermanos de Pelotas. ¿Cómo se llama? Step Brothers, que es de Adam McKay también, que es Will Ferrell y John C. Reilly, este, que son hermanastros. Creo que no la he visto. Pues con el famoso videoclip de Lo único que quiero son barcos y putas. Hostia, pues no me da que no. Mira la que es muy buena. Una sátira perfecta de los hermanas. Dave pregunta que no sabe por qué en la ficha de No mires arriba pone que es una comedia. Hombre. Hombre, es una comedia un poco negra. Vale, pues esto es recomendada. La siguiente película, que tú no has visto, pero que yo le metí un cristrolo y medio predictor, es la de Madre Androide. Que dices, Madre Androide. De la tía esta que tenía la cara después la tuvo rara y después la tuvo poco más bien. La Chloe Grace. Chloe Grace Moritz. Sí, la de Kick-Ass, la niña de Kick-Ass. Pues no. Del futuro con robots que matan gente. Sí, de Mattson Tomlin asiste en The Batman. Espero que no influya mucho en la película de The Batman, porque la de Batman tengo ganas de verla y esta de Madre Androide. Pero asiste mal. ¿De qué? ¿De director? De escritor, no lo sé. Bueno, mal. Siempre, esta solo la menciono porque dices, uy, ciencia ficción, Android. No sé, tío. O sea, va de una chica, de la Chloe esta, que descubre que está embarazada un día que los androides se les va la olla y atacan a la humanidad. Y luego... Classic. Tira para adelante. Sí, classic, pero no sabes ni por qué. O sea, y luego tira para adelante la película, 9 meses después, ella tiene un bombazo ahí, está embarazada y está a punto de parir y va con el novio que tienen que... Y quieren escapar por mar de los Estados Unidos porque están en la mierda. No sé, tío, no. Porque no hay otra manera de escapar. ¿Qué vas a ir a Canadá? Locos. Es como que no pasa nada. Hay un girito final que no ayuda, un drama final que no sé. A mí tampoco la iba a ver, porque la vi rollo en Netflix y digo, rollo. A mí no me convenció esta. Y también de Netflix, porque esta es de Netflix. Y también de Netflix, también menciono, para no recomendarla, que le metió un cristrolo y medio bostezo, El Páramo. De David Casademunt. Hostia, visualmente interesante. Esta es como de terror. De terror, pero eso para tú está muy en la mierda. Sí. Porque no te gustó el peliculón que es Night House, que es un peliculón. Es buena, chavales. No. Hazme caso, espérate, silencio. Hablando. No. Pues tremendo peliculón, Night House. Y después le gustó la de Maligno, que es un episodio malo de Los Simpsons. Está silenciado, puedes hablar lo que quieras. La de Malignant, oh, qué mala que es. Oh, y después dice. La otra es predecible. ¿Por qué te sigo oyendo? Vosotros no lo oís, ¿a que no? Yo dije que Malignant era bueno. Sí. Mira, ahora está diciendo, no lo oís, pero está diciendo, oh, qué buena que es Malignant. O sea, le puse 5 en el Letterboxd. Este le puse 5. Como el cuervo. Buenísima. Qué mentiroso que buenísima. Eres. La veo. No se le oye perfecto. Pues eso ha dicho. Qué mentiroso que eres. Mientes más que hablas. Bueno, nada. No me gustó esta del Páramo. Seguro parece, que está bien. Parece que está interesante y tal. Venla, estará bien. No. Si no le gusta a Christopher, de miedo, seguro que puede. Y tiene elementos que dices, hostia, así sobre el papel, pues podría ser interesante, ¿no? Es una cabaña que vive... Un páramo en una cabaña. Páramo. Y una pareja y su hijo. Y es como, uy, de repente un día... Parejas que son dos. ¿A que son dos? Sí, son dos. Una madre perfecto. Y un padre, sí, y el hijo. Perfecto. Y se vuelve... Bueno, no. Y pasan cosas que pasan en los páramos. Sí. La película buena de Páramos es Sabueso Baskerville. Hablan de una bestia con que Peter Cushing. Gente que llega. El Sabueso Baskerville. Del miedo. Nah, mierda. El Sabueso Baskerville. El Sabueso Baskerville mejor, sí. Luego, otra película de cristrolo, de un cristrolo y medio CD en japonés, la de Resident Evil, la de Bienvenidos a Raccoon City. Welcome to Raccoon City, ciudad mapache. A mí me gustó. A mí no. A mí me gustó. O sea, no me pareció un película, pero me gustó más que la antigua. La de Milla Jovovich, la primera, que esa se puede llamar Resident Evil como sí, pero piruetas en el laboratorio. Hostia, pero a mí esta me molestó, no, esta me molestó sobremanera que tuvieran el saber hacer de meter guiños. Hay un montón de guiñitos que dices, hostia, qué bien traído. Por ejemplo, no, hay un momento que hay una de los habitantes del pueblo que se está convirtiendo ya en zombie y escribe en el cristal Ichi, tasty. Y eso es algo que encontrabas en un documento, en uno de los documentos en la mansión, pues uno iba narrando cómo lo que estaba pasando y a medida que se iba quedando en la mierda, pues cada vez escribía peor y al final escribía eso, Ichi, tasty, como que me pica, tengo hambre, o sabroso. Hay guiñitos de estos que dices, hostia, joder, tú por lo menos se ve que has jugado al juego, pero luego por otra parte sí, no, dices, y además en conjunto a mí no me funciona. Creo que quitando ¿por qué lo de es un Lord... retrasado mental? Es que no entiendo el porque no todo el mundo puede molar. Joder, pero pues no saca ese personaje. Por la historia, digo? No, pero es que está en la historia, o sea, es un personaje ya, igual pensaban en hacer secuelas y darle más importancia y hacer una progresión del personaje, pero realmente no puedes hacer como el juego, porque en el juego todo mola. En una película donde todo mola, pues tócate los huevos. En un juego mola porque lo llevas tú. Pues pero no metas ese personaje, meto yo otro. Quitando lo del orfanato, eso me parece que se lo han sacado un poco de la chistera. Es bastante la historia del juego. Tiene... Para lo bueno y para lo malo, porque la historia del juego, claro, en el juego no mola, pero es una mierda de historia. No. Toda la vida de zombies de serie B. Pero también han querido mezclar dos juegos en uno, ¿sabes? Porque son el Resident 1 y el Resident 2 juntitos en un solo juego. A ver, vale, acaba. Y no sé, igual. Eso que... veo que tiene medio sentido porque realmente el Resident Evil 1 y el 2 pasan a la vez. Sí, vale, pero... Sí. No pasan a la vez, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no encuentran a nadie en la comisaría, Claire? Hostia, no me o sea, Claire cuando llega a la comisaría no está Chris. ¿Por qué? Porque está en la mansión Spencer. La continuación de los dos es el 3, que es cuando... que escapar Jill de la ciudad. Pues no me acordaba. Pensaba que el 2 era... Yo creo que el primero y el segundo son como paralelos, que mientras está pasando una cosa en la mansión, pasa lo otro en la ciudad. No sé, no me gustó. Sí, no que me gustó. Corrijan si me equivoco. No me gustó. Y eso que... A mí me pareció que es... Digo, hostia, los guiñitos, tío, estaban muy bien. Eso sí, muy bien. A mí me pareció que es bastante serie B. Lo que más me chirrió es que también el actor este no lo trago, el que hace de Birkin. Oh, también. Uf. Que cuando este actor no me gusta y después la transformación me pareció cutre. Lo es, ¿ves? Estas cosas. Pero siendo serie B, me pareció que ni me era muy estridente por un lado ni por el otro, entrando ya en su juego de que no voy a ver Dune, ya, que voy a ver una película de zombies, ya con las tesituras que tienen las películas de zombies. Igual yo esperaba. Igual tú ibas pensando que ibas a ver, yo qué sé, el Dune de los zombies. No, tampoco, es que eso, tampoco iba con las expectativas muy altas, pero no, tío, ni así, no sé, bueno. O sea, yo la vi, también la vi como medio haciendo otras cosas, tal, y oye, ni tan mal, ¿sabes? No se me cayeron los ojos. Bueno. Pero bueno, sí, no es ningún peliculón, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero, por ejemplo, me gustó más que la antigua. Yo no sé qué decir, recuerdo que la antigua tampoco me convenció demasiado, pero... No, la antigua era malísima y además era como de Resident Evil tiene el nombre, ¿sabes? Ya, eso sí. Siguiente película, la de Eternals, que imagino que has visto. Ah, sí, la he visto. Vale, esta me gustó. Esta... Sí, hostia. Y todo el mundo la puso como la peor película de Marvel y tal, y no, me pareció bastante buena, la hostia, verdad. Pues bastante guay. A medida que la veíamos, tío, nos estábamos preguntando, digo, pero ¿y por qué tan mal valorada? El final me parece bastante bueno. O sea, lo que pasa, el giro, dices, hostia, no me lo esperaba nada. O sea, menos Christopher, que tenía un sobre y dice, abre el sobre número 2 y es una foto de esos huevos, tío. Toma, pa' tu boca. Hostia, a mí me gustó. O sea, yo le puse tres cristros y media pulsera. Pero, ¿y le habría puesto más incluso si no hubieran un par de gilipolleces ahí en medio que dije, hostia, tío, esto es una chorra? De estos de pedante, vale, es cierto. Pero aún así, no sé, me pareció. O sea, son. ¿Pero qué gilipolleces eran? No, porque el Yogi Gamesh no hacía esto, hacía otras cosas. No tiene rollo así. Son dos horas 40 de película, que se dice pronto. Y a mí me pasaron volando, tío, lo cual dice bastante. David, Shang-Chi, espero que los Eternos, sí. Y me sabe mal, porque Shang-Chi me gustó, me gusta mucho el personaje, pero lo de los Eternos creo que me gusta. Y encuentro que cuando la empecé a ver, la de los Eternos, digo, guau, esto es un rollo, me estoy aburriendo. Y hay un momento que como me cogió la película, ¿sabes? De decir, me empezó a interesar y dije, hostia, está de puta madre. ¿Cómo lo hace? Sí, la de los Eternos, ¿cómo lo cuentan y lo que hacen? Bueno, ya las escenas post-créditos, súper bien. A mí, no sé, a mí me gustó. Ya te digo, encuentro un par de... Sale Pip el Troll, perfecto. No sé. A mí la verdad es que me gustó. Lo de las paridas que digo son ya tirando hacia el final y no voy a contarlas porque sería spoiler. Pero sí que diré que me sobraba todo el tema del amorío. Todos los temas de amorío de la película, hostia, me sobran. Sí, kilómetros. Bueno, es un me poco sobra. Me sobra, vuelta me sobra que uno a los 80. Me sobra que una esté enamorada del otro durante todo este tiempo y al final haga lo que hace por amor. Me sobra que haya una pareja que se haya roto y al final es como me da igual lo que ha pasado. Yo he usado literalmente. ¿Y por qué? Perdón. ¿Por qué follan? O sea, ¿por qué follan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es necesario? No sé, no folles, es necesario. Yo, para mí sí, yo soy humano, no soy un puto eterno. Pero, es que no. Pero bueno, pero ellos follan, no follarán por procrear, es como follarán por divertirse, ¿no? No sé. O tú follas, todas las veces que follas es porque vas a hacer una hija. No, yo lo hago porque como ser humano tengo unos instintos que sí que se basan en la idea de tener hijos, pero ellos no se reproducen, o sea, no tiene sentido. Pues lo sabrán. Los celestiales los han tuneado para que follen. Y decir, bueno, pero ya. A ver, puede ser que los celestiales los han hecho, aparte de tener poderes, iguales que los humanos, para que empaticen o lo que sea. Que eso tampoco cuadra, porque los otros planetas no serán iguales. Pero bueno, aunque lo hacen iguales que los humanos, si le ponen terminación en nerviosas, donde las tienen que hacer. Y digo, hostia, pues en el momento que frotan un poco el pito, dicen, me da gustito. Y chitasti. O sea, y a correr. O sea, eso lo veo súper súper normal. ¿Sabes? Es como... No sé. Yo creo que lo peor de la película es que hay parte de la película que por lo visto se rodó en Canarias. Y eso le quita puntos. Sí, cuando sale el rollo volcán. Le iba a decir una borrada porque no iba a decir cuando sale el rollo tierra volcán, pero es que sale un puto volcán y digo, pues sí. Se ahorraron una pasta en presupuesto. Digo, que hay uno aquí. Venga, fuego. Ay, pues a mí me gustó. Y... Pues si alguien quiere saberlo, o sea, me moló mucho que introducen un personaje que también me gusta y ya es que ya pueden introducir lo que quieran, que es el que hace el Kit Harington, este lo conocías, ¿no? El del Caballero Negro. Personaje de los cómics, Caballero Negro, sí. Con la espada de ébano. En la escena post-crédito, que no es ningún spoiler, ¿quién le habla? ¿Quién le habla? Hostia, no lo sé. Yo lo sé, porque lo busqué, qué actor había doblado esa voz. ¿Y? ¿Se puede decir? No es spoiler de esta película, para nada. Es Marshall Ali, este me parece que se llama, que es el cara de Blade. Ah, vale. Ah, hostia, joder, si había leído lo de Blade. Vale, sí, pues no. ¿Qué ibas a preguntar? No había estado dos y dos. No, lo del Caballero Negro, sí, lo tenía, lo sabía. Lo que no pillé es el anterior, lo del... Eros. Sí, que es el hermano de Thanos. Sí, ¿no? El hermano de Thanos, Star Fox. Y el otro, el que lo presenta, que dice, no sé si llega, lo llama Pip, pero este personaje se llama Pip el Troll. Uh-huh. Y este básicamente era compinche de otro personaje que saldrá Marvel, que es Alan Wardlow. Sale, yo diría que tarde, porque es como una de las piezas principales en la Guerra del Infinito. Del Infinito, ¿no? Sí, contra Thanos, ¿no? Porque es el poseedor de la joya del alma, la que les cuesta tanto encontrar, que está en el planeta ese chungo, pues es la joya que tenía Adam Warlock. Y es un personaje de los tochos. No sé por dónde quieren ir los de las pelis de Marvel, pero joder, me mola lo que están haciendo y por dónde van a tirar, porque ya han introducido a Kang el Conquistador. Andor. Sí, claro. Y ahora he visto una la serie que me hace un montón de ganas es la del Caballero Luna, porque es uno de mis personajes favoritos de Marvel. El tráiler tiene muy buena pinta. Lo he visto, sí, lo tiene, sí, no, sí. No sé si tienes presente algo de quién es el Caballero Luna en los cómics y tal. Porque es un personaje que tiene trastorno disociativo de este, ¿no? Tiene personalidad múltiple. Y en el cómic, como en la serie, es Steve Grant, que en el cómic es un playboy millonario. Aquí es como un vendedor de regalos en un museo. Mark Spector, que hay un momento que le llaman Mark, y el tío flipa, que es un mercenario. Y uno que la gente se está quejando porque es Jack Lockley o algo así, que es un taxista. Tiene esas tres personalidades y creo que tiene más. Y también es el puño de Khonshu, que es el dios egipcio de la luna y la venganza, o una movida así, al menos en los cómics, que es el que lo hace como su avatar, ¿no?, en la Tierra. Y como el paralelismo fácil, es decir, es el Batman de Marvel, pero es muy diferente y se han hecho muchas cosas muy guays y muy oscuras con este personaje. Pero lo que más me gustó del tráiler, que ya tienes que ver muchas veces un tráiler y muy poco a poco, es que sale la primera referencia clara, quitando que el celestial de Eternos podría ser prácticamente Galactus, sale la primera referencia clara a los Cuatro Fantásticos. Ah, ¿sí? Hostia. Sí, porque sabes que hay una escena del tráiler que el tío que va en un camión, se gira y tiene una pistola en la mano y como flipa de que va con una pistola. Ah, sí, bueno, sí. Pues en ese mismo camión, cuando hace esto, detrás lleva una caja que solo no se puede ver el nombre completo, pero pone Von de mayúscula. Como un nombre Bondi de Von Doom. Puede ser que molaría mucho que metiese. Y digo, pero es que si meten al Doctor Muerte en Marvel, no es para meterlo de solo malo en una película de Cuatro Fantásticos. Es un malo a la altura de Thanos tranquilamente. Hostia, pues claro, por eso dices que no sabes por dónde van a tirar, ¿no? Porque tienen, o sea, están... Sí, porque tiene a Kang. Como tienen a Kang, que es un malo en condiciones. Si meten a los Cuatro Fantásticos, por cojones meterán a Víctor Von Muerte. Y a ver qué pasa en las siguientes. Hostia, tío. Todo extraño. La que no he visto aún es la de Spider-Man. Yo tampoco he visto esa. Hasta que la salgan en algún tipo de streaming o similar. Esa me falta todavía. Pero sí que hemos visto... La mejor película... Que esta podía decir, tú no me gustó, pero esta también me ha gustado mucho. No. Uf, ¿cuál? ¿Dices en serio? No, yo... No, yo ¿de cuál vas a hablar? Hablaba de The Matrix Resurrections. Ah, sí, de esa decía. No, es mentira, qué mala, hijos de puta. El cerebro se tendría que haber operado y no cambió de sexo. Es que, coño, lo hizo Lana. Se ve que la buena era la otra. Sí. Será eso. Hostia, lo bueno es que al principio me parece interesante, ¿sabes? Es como lo de ¿estás loco o no estás loco? Me parece interesante hasta cierto punto, porque al final dices, bueno, tal. Además, ¿cómo? Con perdón, porque yo no seré el que dirá que me cae mal Keanu Reeves, porque Keanu Reeves cae bien a todo el mundo. Si no te cae bien Keanu Reeves, eres un mierda y todo lo que tú quieras. Y es gracioso y parece buen tío. Pero, ¿cómo se puede actuar tan mal como actúa este tío? Que se camina así. Sí. O sea, sí. Oh, lo flipante. He probado la demo. Parece que en cualquier momento va a decir ¡excellent! ¡Excellent! ¡Excellent! Porque ¿qué hace? Es que camina así como... Sí, está... ¡Me asusto! O sea, ¡excellent! Lo único que hace es coreografía de artes marciales, porque eso se ve que le mola. Sí. ¿Has jugado a la demo esta de Unreal? Es puto flipante. Sí, y es tan buena, y digo, el Unreal Engine este es buenísimo porque anda igual. Anda como escocío. Que en un Ritz, ¿sabes? Dice que lo han clavado. Juan Mardigan dice eso y que Laure Fibul está muy raro. Sí, sí que está raro. Yo le puse dos es como... y medio, pero por precisamente lo puntúo así de alto, entre comillas, pero por digamos por un poco por los detalles de la primera parte de la película, ¿no? Que se ve un poco. No, y ¿sabes qué me mata? Los detalles. Que la película en general no está mal, pero llega un momento que todo lo que te cuenta es como abajo, superfluo. Es superfluo. Sí, es como que no les importa ni a ellos. No, es que no les dicen, importa. ¿Qué? O sea, te esperas que vayan a un edificio a hacer la movida que hacen en la primera para salvar a Morfeo, una cosa así, y no hay nada. No. Y la persecución esa en moto, que es un rollo que flipas. Es que sí, eso después es dicen, cuidado, ahora el elegido no es... spoiler, me da igual, pero no sé, encuentro que primero no hacía falta, está claro, y hasta ellos se ríen de que no hacía falta, ¿sabes? Claro. En la primera parte. Sí, esto pero... leí que lo hicieron porque le dio la neura a Lana porque murieron los padres, por lo visto, y pues claro, murieron los padres. Macho, pues ves al psiquiatra. Y dijo, hostia, voy a resucitar a Neo y a Trinity porque me encuentro mal. ¿Sabes? Porque también han muerto y ahora quiero que vuelvan a vivir. Y es como... es lo que tú dices, al principio tiene algo. Pues si te encuentras mal, te tomas un Prozac. Unos guiños meta, que sí, que me sacaron la sonrisa y tal, pero hostia, luego cae en picado. O sea, la motivación que dirige la persona. Porque hay un momento que se ve de sí mismo y ¿cuándo cae en picado? Pues en el mismo momento que cayó en picado las películas anteriores, cuando sale Merovingio, que es. Qué exagerado. Yo las vi hace poco. Joder, es malísimo eso. Son malas. Yo las vi hace poco. Letterboxd. Y me reitero, me gustaron. A mí eres un desgraciado, eso, mira, lo del revés te lo digo medio de coña, pero no. Lo de Matrix, a ver, el Letterboxd de Cristrolo. ¿Qué buscas? Ver, ¿cómo? Si quieres te lo digo. ¿Lo busco? ¿Qué buscas? A ver, ¿qué les has puesto a todas las de Matrix? De Matrix, a la Matrix, la original, 5, por mis cojones, 5 Cristrolos, pero facilísimos. A la 2, 3.5, y a la 3, 4. A la 3, o sea, has puesto mejor la 3, que es un rollo, sí. Al menos no hay fiesta Ibicenca. La fiesta Ibicenca es la mejor. Al menos no hay, o sea, límpiate las orejas, o sea, te lo hago en un vídeo de TikTok, no me hacen ni puto caso. Pero la 3 es un rollo que no te lo acabas. No, pues. O sea, te comes antes una ensaimada de mierda que esa película, tú. Pues a mí me pasa volando. Igual es porque ya la he visto un par de veces y ya sé de qué va. Mala, con los robots descapotables, ¿eh? Mala, todo es malo. Sí, eso es. Todo es malo. Eso es una puta mierda. Eso lo reconozco. Es porque mola, porque es guay. ¿Sabes? Es terrible. No funciona así. Sí, lo sé. No te lo voy a negar. Y es un puto rollo. Pero mira, el final de la 3 es anticlimático. O sea, es así. Y ahora sacan esta película, que es como, bueno, pues ya que la tercera acababa así, vamos a tirar para arriba. Pero es que esta no, tampoco. Es para demostrar que en la primera es como la flauta que le suena al burro. La primera le salió muy bien de chiripa. Pero yo es que es difícil, ¿eh? Es difícil que te salga una cosa así de chiripa, tío. No sé. Bueno, pues a lo mejor es como, sí, pero igual es como un grupo que tiene una canción de puta madre y no hacen nunca más nada. Los One Hit Wonder de estos, ¿no? No sé, puede ser, sí. Un poco le está pegando el síndrome Tim Burton, que dice, se empiezas a tener más malas que buenas. Dice Mac Bardigan y Dave que tiene pinta que, o sea, según conversaciones filtradas, la han hecho porque el estudio la iba a hacer sí o sí, y como la iba a hacer... Es que hacen la coña. Eso hacen la coña. Verdad que en la misma película lo dicen. Que el que hace Smith le dice, bueno, van a hacer el juego contigo o sin ti. O sea, y el tío se mete como para tener control. Pues, oye, pues igual tendría que haber dejado que la hiciese el estudio. Sí, vete a saber lo que habría salido, no sé. Igual está mejor. Es que va como en piloto automático, es como... Ahí va, sí. Tiros, no sé. Está mal. Sí. Y está mal el tiempo bala. O sea, en plan... Hostia, el tiempo bala, es verdad, el tiempo bala. Y además que se refiere a él como, oh, estoy usando tu poder el tiempo bala. ¿En qué momento ha pasado eso? ¿En qué momento ha dicho, soy Neo, mi poder es el tiempo bala? O sea, nunca, pero como era algo que hizo famosa, o sea, la primera, pero fue una característica famosa de la primera película, pero lo peor es lo que tú dices, que sale Barney, porque lo voy a llamar Barney, porque es Barney, que voy a usarlo en tu contra. Y parece guay, pero, o sea, parece la intención de que sea como más guay, pero no lo es. Es como... No, es peor, porque además parece que no entiendes ni... sí, se mueve como a trompicones, pero supongo que para hacer el efecto de que está... No sé. Pero además no estás ni entendiendo tu efecto especial, porque eso no es que ralentizas el tiempo, es que Neo se movía muy rápido y te lo ponía en la cámara lenta para ver cómo se movía. Sí. Porque cuando se ponía en tiempo bala, no era solo él, era también Smith, se movía igual de rápido. Sí. ¿Sabes? Es como... Hablando de Smith, la mierda de la gente Small. El actor nuevo, qué bueno. Esto yo me imagino la conversación que van a Hugo Weaving, y mira que tampoco es que sea que nos apunte a un bombardeo. Y le ponen el guión y dicen, LOL no. Digo, ¿cómo ni un no? Como no. ¿Para qué quieres saber? Pero saludos. Y cuelga el Skype. Ay, vale. Y ahora la película buena, va. Sí, ahora, o sea, esta es esta de Matrix, Matrix Resurrections, y intentaba jugar con la nostalgia, pero les ha salido mal. Pero y esta es como el final de El Arca Perdida. Has elegido mal. Sí. Y en esta no, digo, has elegido sabiamente. La siguiente, yo no me, se me metían continuamente cosas en los ojos. Estaba como alérgico, ¿sabes? O sea, yo al final estaba, como digo, que Daniela me preguntaba cosas y digo, no voy a hablar porque lloraré. Sí, hablo, se me quiebra la voz. A los Rabbids. Yo estaba igual, digo, hostia, tío. La peli buena es Cazafantasmas. Más allá. El Más Allá, o sea, sí. Ghostbusters Afterlife. Yo, hostia. La de Cazafantasmas es como de las películas que más veces he visto. O sea, cuando estoy rollo no sé qué ver, y porque como a Daniela también le flipa, veo Cazafantasmas, porque es una película redonda. No sé qué me dijo, lo debo haber matado, que dijo, Cazafantasmas no es tan buena. Y digo, no fui yo. No, tú no, porque te reviento. Y digo, Cazafantasmas no es tan buena. Y digo, no es tan buena, tú sí que no eres buena. Va a hacer en salsa. Dirigida por Jason Reitman, que es el hijo. El hijo de Ivan Reitman. Que es el director. Porque Ivan Reitman no quiso meterse en la dirección de esta película, pero es el productor. Pero no productor ejecutivo, sino productor simplemente. No quiso y dice, yo no quiero que diga nada porque ha estado Ivan Reitman. ¿Sabes? Es el hijo y hace tremenda continuación. Pero además, rompiendo, ¿sabes?, con todo sin romper con nada. Ya, es lo que me flipa. Ya me encantó el principio. A ver, yo creo que, o sea, el guión no me parece tampoco para mucho, ¿eh? O sea, el guión me parece... Como no lo era el de la primera, es lo que te decía. Que la historia a veces está sobrevalorada. Me parece un poco más enfocada para niños, ¿no? Pero, ojo, me encantó cómo empieza la película y en ningún momento te dicen quién es. O sea, empieza en medio de la nada, en una granja de Oklahoma en la que, pues... Hasta muy adelante no dicen el apellido. Hay un hombre mayor... Pero tú lo sabes desde el minuto uno. Es que es eso, es un hombre mayor que parece que le ha tendido la trampa a un fantasma porque sale corriendo de un sitio, de un coche, llega a su granja y la granja parece que la tiene tuneada como para atrapar a un fantasma y le falla y por lo visto muere. Y entonces la granja la hereda su hija, que va con sus dos hijos, un niño y una niña. Pero y en ningún momento sabes quiénes son. Un adolescente y una exacto. Niña, y no lo han dicho, pero cuando ves a la McKenna Grace, que es la niña, la que hace... ¡Se parece un huevo! Es que dices, tío, eres la puta nieta de Egon Spengler por mis cojones. O sea, pero es que se parece un huevo. Es Egon Spengler total. Me pareció genial, tío. Mira que, y además, pero la McKenna esta me mola porque ya, o sea, ya me mola, o sea, me moló en ¿dónde en salía? The Haunting of Hill House, La Maldición de Hill House. Ah, vale. Tía, esa tenía que ser buena, casi tan buena como Night House. Y hostia, se tiran un buen rato que dices, es Spengler, pero no te lo dicen. Y dicen, el granjero. Y le dicen, oye, ¿cómo te llamas? Y ella dice Phoebe, cuando normalmente diría Phoebe y el apellido, pero no, solo dice Phoebe y tú. Pero ¿cómo os lo estáis guardando, hijos de la gran puta? Hasta que llega ella abajo y cuando ve el traje que ponen aquí en el lado, Spengler. No sé, tiene un pero putos detalles. Y tiene, o sea, yo entiendo que han ido a los que somos, a sí, nosotros. Han ido a está, nosotros. O sea, sí. Va como porque es una tras otra, sí. Guiño a las antiguas y tal, pero algunos como muy finos, porque te fijaste que cuando baja abajo hay como unos botes raros que es la colección de hongos y esporas de Egon, sí. Que dice la primera me parece genial. Sí, todo el seguimiento de Eja también, las notas, los post-it, lo que tiene escrito, que hay uno que dice recuento de pecas aumentando y cosas así, que es como súper Egon. Me pareció muy bien y además un homenaje brutal. Y aparte de lo que dices, que tampoco estoy muy de acuerdo que esté más enfocada a los niños, es más, tiene cosas más oscuras. O sea, en la primera no muere nadie. Pero el tema, por ejemplo, es que la balanza, o sea, es como que hubieran escuchado nuestro podcast y hubieran dicho, vamos a hacer una película para estos frikis que les mola tanto Cazafantasmas. Pero luego, por otra parte, con los protagonistas que tiene y cómo va la historia, parece como muy para niños. Y entonces, pero no estoy de acuerdo. Después no es tan para niños. No es más... No es más que la primera. Más para niños que la primera. Puede ser, no lo sé. ¿Sabes? Lo que encuentro es que han hecho una cosa guay. Ya que es tan continuista en el tema feeling, la música, que es prácticamente prácticamente toda la misma música de la primera y tal. O sea, han hecho cambios radicales en cosas. Por ejemplo, lo fácil era coger pues otros cuatro cazafantasmas. Hace lo mismo. No va de cazafantasmas prácticamente. Al final va de cazafantasmas, pero es de una familia que intenta sobrevivir ahí, toda la historia. Cambian el escenario radicalmente. Siempre habían sido en Nueva York. Incluso el remake este que hicieron era en Nueva York y es en una puta granja en Oklahoma. O sea, hacen, o sea, manteniéndose tan fieles y además continuando la historia de la primera, hacen cambios muy guays, ¿sabes? Que dije, hostia, guay. Y lo que me pareció genial, haciendo un poco spoiler de las escenas post-créditos, es que cuando estás viendo los créditos, no sé si te pasó, empiezan al final sale Sigourney Weaver y tú, no ha salido, y te metes la escena. Me pasó exactamente lo mismo. Yo, ¿cómo? Que sabía que saldría, ¿sabes? Pero en el momento, coño, pero si no ha salido, ¿no? Y no quiero spoilear para hablar, porque la escena final me parece brutalísimo, tío. Que además es una cosa que hemos mencionado varias veces en el puto podcast. Es que habré metido el audio en no sé cuántos podcasts de los que hemos hecho, el audio del final. Y que pase, no sé. Eso es buenísimo. Y además también me parece como el final que van a la patata, así, there's no mommy, only soul. Sí, detalles así. Sí, pero lo del final que va a la patata, pero es que realmente es conmovedor, porque esa gente igual siente eso. Sí. Seguramente siente eso de verdad. Claro. O sea, porque dices, hostia, no sé, me parece muy redonda y muy bien. Es que la película y un digno, una digna continuación. Sí, una digna continuación. Es que además es eso, está construida sobre la muerte de Egon Spengler, cuando es que es verdad que ha muerto Harold Ramis, ¿sabes? Es como... Sí, está construida sobre la muerte de Harold Ramis. Sí, y hacen una cosa muy valiente, porque lo fácil era hacer, como en el remake, que no se atrevieron y solo sale un busto, como que todo el mundo apuesta para ir al remake, y a mí no me desagrada. O sea, no es una película que dije, es terrible. Sí, no. Está bien, sí. O sea, no es cazafantasma, no es la primera cazafantasma, ni mucho menos, pero no es una película que diga, me arranco los ojos, la he visto. Y ahí hacen como el guiño ahí con Spengler, a Harold Ramis, es como que hay un busto en la universidad. Pero aquí no, aquí han hecho una cosa que digo, hostia, no pensaba que tuviese los huevos de hacerlo tan así, y digo, hostia, pero está muy bien. Sí. Me gustó mucho. Ya sabes que no hay nada que decir. Ahora le pondrás a este 3.5, como Matrix Revolution. ¿A Matrix Revolution le he puesto 3.5? No. Lo acabas de decir. 2.5. Lo acabas de decir. 2.5. Revolution es la tercera. Resurrections. Hostia. No, Revolution, digo. Matrix Revolution. Sí, es verdad. Hostia, tendría que replanteármelo. No sé. Le he puesto 3.5. A Cazafantasmas le tienes que haber... mínimo tiene que ser 4, porque es mejor que Matrix Revolution. Vamos de aquí. Aquí a Lima. No sé, tendré que planteármelo. Le tienes que poner por lo menos la misma puntuación. Mira lo que voy a decir, que es muy heavy, que Cazafantasmas 1. Ah, iba a decir que a Dune. Digo, no te flipes. No, porque Dune se la has puesto mal. Esta es de 4.5, Dune es de 5, tío. Dice David, a ver cuándo se escuchan con atención y hacen la película de aliens con catedrales de madera en el espacio. Catedrales no, pero la estación de madera Hofloff Grönholm. Hostia, te lo dije que me puse a leer el cómic de el guión de William Gibson de Alien, que hicieron Alien 3 de guión de William Gibson. De hecho, creo que lo mencionaste aquí en el podcast. Malísimo, no lo acabé de leer. Vaya rollo. No lo acabaste de leer. Para sorpresa de un guión de William Gibson, un rollo. Para sorpresa de nadie, excepto Seri, que es súper fan de Cyberpunk, que es tremendo zongo. Neuromante. Ahora estoy, no sé si estoy rabioso, discuto con Alexa. Tengo un altavoz de estos y le digo, Alexa, no sé qué, tal. Y no me hace ni puto caso porque hablo así entre dientes. Y el otro día Daniela se meaba en eso. ¿Le hablas en mallorquín? No, pero es que entiende a Juk. Juk le da órdenes, ¿sabes? Y le entiende y dice, sí, maestro. Le falta decir, sí, maestro. Y yo le dije, no sé qué. Ah, vale, porque estaba sonando la alarma. Y digo, Alexa, para. Ni puto caso. Y Daniela se meaba porque me levanto y me pongo, pero a cara de perro y yo, ¡echa, párate, joder! Y dando que la gente me debe oír de la calle, digo, hostia, malos tratos. Y yo, hostia, eso es porque hablan mal. Farfulla y Alexa no te entiende. O le hablas en... Farfulla, yo farfulla, me cago en mi madre. O le hablas en... There is no Dana, only Zoo. Pues sí. Bueno, si queréis saber cuál es la frase buena de la película con eróticos resultados. Ay, está viejo Bill Murray, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Podrán hacer una de estas por cada uno que palme? Me cago en la puta. Me puteó, ahora ya has dicho lo de Bill Murray, pero a mí me puteó antes de poner la película. Pero ya se sabía que salían todos, ¿eh? Ya, pero yo no lo sabía porque yo vivo en mi mundo. Y yo, antes de poner la película, justamente... Salen abajo. Claro, vi los actores y dije, hostia, Bill Murray. Bueno, no pasa nada. Ya muere mi madre. Y digo, pues hátelo mirar. También se ve pelear con la lenta. Bueno, pero ahí hablan en murciano, quiero decir. Hombre, o sea, pero esa es la peor, la mejor, perdón, la mejor explicación que me dieron, porque hablaba además con Xavi y le dije, hostia, Alexa entiende perfectamente a Yuk, que tiene 4 años, y hombre, tiene que entender a un andaluz, obviando lo de murciano, es que es verdad, o sea, tiene que entender algún acento que igual hablan peor que un niño de 4 años. Un beso para los amigos que no saben hablar. Y los murcianos. Hostia, mira qué cabrón dice. Le pide canciones a Alexa y como pronuncia inglés más o menos como tú, Alexa pone lo que le sale el coño y ella se encabrona. A ver, yo inglés lo puedo pronunciar bien, pero me hace mucha más gracia pronunciarlo mal y me es más fácil. Y es más qué cabrones. Y es más divertido. Más divertido, y así cabrones como tú puedes hacer chistes y compararme con su madre, que es una santa que ha traído al mundo a un homúnculo. Coño, dante por aquí. Llegas tarde. Sí, porque yo ya estoy cansadísimo. Venga. Venga, y cortas y sin despedida ni nada. Es como, venga. Ya he cortado. Imagina. Pero tú, menos mal, porque estos cabrones me cargan. Ay, pues, bueno, ya, entonces ya ha sido un día productivo. Sí. Y volveremos. Tenemos 2 seguidores nuevos. Genial. Igual he vendido los NFTs. Pues molaría. Me iría a FETEN ahora que voy a ser un hobo. Bueno, 2 seguidores nuevos. Ya tenían que haberse suscrito. Kairu hace 2 años que tenía que haberse suscrito. Esta gente, madre mía. Vais lento. Ni que les cobrasen. ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, el siguiente, la semana que viene, ¿no? No, la semana que viene no, lo hacemos mañana hacemos otro, mañana el especial Blade Runner. La semana siguiente, ¿no? La otra, cada 2 semanas, que si no me canso, y además como me haces empreñar cada podcast, se me tiene que pasar el empreño. Dame tortilla. Hostia, y lo de eso, ¿te puedes creer que lo que me... Eso no, eso me da igual, porque eso sé que eres tonto, pero el Barón Harkonnen de judo, que además lo decías como súper, eso está mal, ¿sabes? Como el experto en escudos, ¿sabes? Y en partículas. Y yo discutiendo por la calle solo, yo no, uy, es que puto payaso, es que por esto, es que no te has dado cuenta, que las naves, pues, así. Y yo que ya ni me acordaba, yo ya ni me acordaba. Y Daniela, ¿con quién discutes? Y yo, ay, qué bueno. Bueno, pues entonces nos vemos pronto. Tenemos que hacer lo de Blade Runner, tío. Yo es que lo tengo ahí pendiente. Tu trabajo. Y tenemos que hacer... Querrás que lo haga yo. No, y tenemos que invitar a los desgraciados estos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ese podcast, porque no graban los hijos de la gran puta. Sí que graban, ahora grabaron. Sí, ya. Trayecto final. Sí, esos. ¿Te refieres? ¿O a quién te referías? No, a Lode. No, me refería a Guille y a Xavi. Que... Y el otro, y Bruguera. Que siempre le hace súper feos. No le hago súper feos, pero Bruguera aparece cuando le da la gana. Así que sí, tenemos que invitarlos a hablar de... Pasaron fotos de la última grabación muy buenas. Sí. Sí. Bueno. ¿Habéis hablado del libro de Boba Fett? No, pero hablaremos cuando acabe. Yo la estoy viendo. Ah, vale. Cuando acabe, hablaré de ella. Y de una cosa que hace mucha gracia, que todo el mundo sabe cómo es Boba Fett y que no es como está en esta serie, cuando Boba Fett lo único que hizo en su puta vida es caerse en un agujero. Pero bueno, con ese pensamiento tan divertido, os dejamos. Así que... Gracias, gente. Hasta la próxima. ¿Cómo es? Portaos bien, aunque no os vigile nadie. No tengáis miedo. Agur. Hasta luego. Hasta luego. Good evening. Ha, ha, ha. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. Sí, lo he puesto yo. ¡Hostia! ¡Me he pillado! No te muero. Me he pillado el puto último DLC de la Isaac, el Repentance, ¡buah! Otra vez a la droga, cremota, ¿no? Otra vez, ya. otra vez. Se muere, ¿no? Sí, sí, hoy han metido un montón de cosas y todo súper jodido, pero bueno. Otra vez in the drugs. Tira, no, como si hubiese salido, pero bueno. Tenéis el volumen bajo. A ver si lo tienes tú. Si lo tenemos los dos bajo, eres tú que tienes que subir el volumen. Yo... Me meto esto en la boca. ¡Hola! Yo te oigo como siempre. Eso sí. ¿Qué y me yo, ha puesto? Yo te oigo bien. Le Christopher. O sea, ya con le. Es que soy francés. Juega Zomboy, Jaume. Lo veo todo el día. Me parece que lo tengo de Discord, también Miguel Ángel. Y está siempre en el Zomboy test. No voy a jugar. Con a lo mejor sí. Están los dos ahí en el Zomboy. Test a tope. Ha seguido leyendo. Dice, juega Zomboy, Jaume. Ya me puedes banear. He dicho todo lo que necesitaba. No, hombre, solo puedo decir eso, no te voy a banear. A ver. No lo juegues ya o el otro, que es una castaña. Bueno. Joder, Mad Mardigan no le gusta nada. Es, castañas es, peores habré jugado. Es el nuevo Batman. Bueno, espera, que me... Espera, un segundo. Es que claro, tengo que tener el móvil enchufado porque si no me quedo sin batería y no puedo tenerlo enchufado y puesto aquí a la vez. A ver si lo giro. No. Cristo está iluminado hoy, sí. Es que los dos planos estamos como quemados. Bueno, tú, todo es cabeza. O sea, parezco un gnomo hablando con una cabeza, ¿sabes? ¡Oh! Viva Inglaterra.